Dios. Como fiel obrero, guarda pues tu dignidad, sin tener que avergonzarte, traza bien. Escribió aquel fiel Pablo por amor a su Dios.